Mi sueño es un mundo, es diferente al que vivimos. He soñado muchas veces cómo se termina el mundo este en el que estamos y regreso a un mundo Yo en mi diferente, sueño, donde uno que es puede convivir con todas recurrente, las es este personas, donde de ya no hay cuando guerra, sueño con donde hay personas mucha que han paz, mucha pasado, tranquilidad pero y en puede algunas uno ocasiones esas convivir personas con soy todas las yo. personas y Puedo puedo ver ser esas las personas con personas desde diferentes arriba. Me caras, gusta ver diferente que haya cuerpo, pero alberca sé en que las soy yo demás esa casas. persona. Pero a seguido pasa que Cuando cuando veo dejo de personas volar en y otro me mundo pongo hacia en ellos algún mismos, cerro, este, siento mi mi sueño sueño siempre es es lo un que llano tengo hermoso hermoso, porque es pero donde estoy personas con que toda es mi como familia, una escalera donde mi papá me invisible que tiene abrazada, voy el abrazo brinco que yo creo que nunca abrigo me dio. subiendo hasta arriba hasta Y volver a cuando un mundo. despierto, pues me duele mucho Yo porque este sueño es de otra una alberca realidad. de pelotas de Pero colores, ese es mi mundo más lo hermoso siempre lo que he yo tenido conozco, porque y en mis cuando sueños, porque yo siempre sueño eso. Y le doy gracias a es Dios un por pensamiento que que tengo en desde ese niña sueño porque a mí mis me padres hicieron me abrazan. una fiesta de Para mí cumpleaños el en una mar alberca de sueño pelotas. mucho. Me acuerdo que yo Y a estaba veces muy el mar chiquita, está tenía 3 años, calmado, pero a veces y me es como aventé a la alberca tsunami, de una pelotas vez y así. pues estaba muy chiquita. Me acuerdo que las pelotas me Por un taparon y como que fue un tsunami, trauma yo estaba para mí. sentada en una Y silla siempre en la orilla sueño del que mar estoy así y en como que me eso aviento se desde una hacía el nube mar hacia para abajo y atrás. caigo en una alberca de Pero en pelotas lugar de yo un de oscuro correr o así. de huir o tratar de salvarme, me quedaba sentada en la silla. Y entonces sentía como el mar me llevaba. identifico con el águila, porque al igual que esa ave, yo veo perfectamente bien, soy costurera. La verdad me identifico con la ave porque esas aves, cuando llegan a cierta edad y que se quedan sin nada, se desplojan de su plumaje, se quedan sin nada para renacer. Y por eso me identifico con esa. Bueno, yo en esta pregunta, pues no sé con qué animal yo me puedo identificar. Me gustan mucho las panteras por cómo son de quietas al caminar, pues con esa elegancia, el silencio, todo eso que produce ese caminar. Pero en lo particular, pues me gustan todo tipo de animales. El lobo, el oso, el águila, pero que me identifique con uno como tal, no. Yo me identifico con un jaguar y un águila, porque así son su misma inteligencia, porque los jaguares tienen una inteligencia, siempre esperan a su presa para acecharla y llegan lentamente y de repente, sin darse cuenta ni cómo ni dónde, cazan hasta las liebres, que son las más veloces. Y yo me identifico con un jaguar por su inteligencia, porque también soy muy veloz y muy imperativa, al igual que ellas. Y a las águilas hasta porque sus alas nos representan como pues libres, son libres de libertad, y yo también soy muy libre, sobre todo ahorita. Yo me identifico con dos animales, el ave fénix, por mi vida. Siempre me ha tocado volver a empezar y empezar y empezar, y tratando de dejar como el ave fénix lo malo, o sea, tratando de aprender. Y la pantera porque siempre le gusta estar como viendo nada más, o sea, no siempre para sus presas o para los demás animales, estando en manada, nada más está observando, y por lo sigilosas que son.